Muy buenas tardes, soy Lina de la comunidad de Miyuyoc, en el departamento de Mahuaca, en la provincia de Jujuy. Vinimos con el malón, con el tercer malón, para reclamar esto de la reforma inconstitucional que se aprobó en San Salvador de Jujuy. Y lo que pedimos es que esa reforma se derogue, porque desde el principio es inconstitucional, en el sentido de decir que el gobernador se puso como presidente convencional, o sea, violó tantas leyes, y entre esas está el convenio 169, que es el convenio de consulta libre, previa e informada. Eso no lo realizó ante las comunidades, que debía hacerlo para decir que la reforma se iba a modificar, qué artículos se iban a hacer. Tenía que ser mediante diálogo. Esto del cambio de la reforma constitucional debía ser en un lapso de 90 días, lo hizo en menos de una semana. En cuanto nosotros bajamos, porque esto en un principio se hizo marchas para hacernos escuchar, para que nos dé el diálogo, pero no nos escuchó, porque bajamos desde la cuna juntando todas las comunidades hacia San Salvador, más de 250 kilómetros. Ese día bajamos, como hoy vinimos hacia acá, hacia Buenos Aires, a reclamar eso de que queríamos un diálogo, queríamos de que se nos haga partícipe de esta reforma. No recibimos respuesta, y es ahí donde ya tuvimos que pasar a otro nivel de hacer los cortes allá en San Salvador, en el cruce de Cuamarca precisamente. Se empieza, después recibimos represiones desde la policía de la provincia, que el día sábado se realizó como 4 represiones. Es ahí donde tenemos muchos hermanos heridos. Hay un ejemplo clave de un joven de 17 años que perdió el ojito, y después en otras represiones hay 2 compañeros más. Es ahí donde nosotros empezamos a endurecer la lucha, a ponernos más fuertes, porque queremos justicia. Lo que pedimos y reclamamos son que se nos respeten los derechos y que no se nos quiten los territorios ni el agua, porque en esta nueva reforma está bien planteada de que los recursos naturales e incluso el agua van a pasar a ser parte del gobierno, precisamente del poder ejecutivo. Él va a poder suministrar y producir. ¿Y qué significa eso? La mega minería, lo cual va a ser contaminación, y las comunidades allá vivimos de agricultura y ganadería. Por ende, si nosotros perdemos territorio y lo que es el agua, nosotros perdemos vida. Entonces, lo que venimos a reclamar es eso, que no se nos quite los derechos, que no se nos quite los territorios y principalmente el agua.